Comunicación del Comité Preparatorio Norteño por la Conferencia Panacional por la Paz, la Reunificación de la Patria y el Desarrollo de las Relaciones Norte-Sur. En medio de que se acalora la preparación del Gran Conclave Panacional por la Reunificación en el interior y exterior del país, se ha efectuado en el norte y el sur de Corea, respectivamente, la ceremonia de constitución del Comité Preparatorio de Entidades Obreras del Norte y el Sur por la Conferencia Panacional por la Paz y la Reunificación de la Patria y el Desarrollo de las Relaciones Norte-Sur, con motivo del aniversario 127 de la Fiesta Internacional de los Trabajadores de todo el mundo. En la ceremonia de Pyongyang, participaron funcionarios del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea, miembros de su Comisión de Reunificación y delegados de los Comités Centrales de los Sindicatos Industriales, como el Sindicato Metalúrgico y Mecánico, el Sindicato Educacional y Cultural, el Sindicato de Transporte y Pesca y el Sindicato Minero y Energético, y del Comité de la Ciudad Pyongyang de la Federación General de los Sindicatos de Corea. Tras discursos, se dio lectura al mensaje de solidaridad de la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Federación General de Sindicatos de Sur Corea. Luego se organizó el Comité Preparatorio de Entidades Obreras del Norte y el Sur por la Conferencia Panacional, teniendo como sus copresidentes a los titulares de las entidades obreras del Norte y el Sur, y se discutió el rumbo de sus actividades en el sentido de elevar el papel de vanguardia de las entidades en la preparación de la conferencia mediante la estrecha colaboración entre los comités preparatorios del Norte, el Sur y el Ultramar por este cónclave. A continuación, en la ceremonia se adoptó la declaración de constitución aprobada por las entidades de ambas partes. El documento señala como sigue. La Conferencia Panacional servirá de modo significativo de mejorar las relaciones norte-sur mediante la ejecución de los acuerdos entre ambas partes y abrir una nueva era de esplendor de la paz y la reunificación independiente del país. En este año, las entidades obreras del Norte y el Sur desarrollarán todos sus intercambios y actividades de solidaridad en el sentido de realizar la Conferencia Panacional. También desplegarán dinámicas y tenaces actividades prácticas por fortalecer la gran unidad nacional y detener las maniobras de las fuerzas antirreunificación de dentro y fuera del país para la guerra y confrontación. Los obreros del Norte y el Sur, siendo hijo primogénito de la nación y locomotora de la reunificación independiente, nos pondremos al frente de la ejecución de las declaraciones Norte-Sur y la realización de la Conferencia Panacional. Entretanto, en Seúl de Sur Corea, se efectuó también la ceremonia de constitución del Comité Preparatorio de Entidades Obreras del Sur y el Norte por la Conferencia Panacional, bajo el auspicio de la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Federación General de Sindicatos de Sur Corea y la participación de los delegados de entidades de distintos sectores. En la ocasión, se dio lectura al mensaje de solidaridad del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea. La constitución de este Comité Preparatorio de Entidades Obreras del Norte y el Sur de Corea por la Conferencia Panacional animará aún más las actividades de todos los sectores de dentro y fuera del país por la realización del Gran Conclave Panacional por la Reunificación en este año en que se cumplirán 45 y 10 años desde la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio y de la Declaración del 4 de octubre, respectivamente. 1 de mayo del 106 de la era Juche 2017, Pyongyang.